Michael Jackson, Virginia y O'Connor, 98.5. Ross Stewart, Milli Vanilli, Phil Collins, Freddie Mercury, Aerosmith, Donna Summer, Toto, Rolling Stone, The Bee Gees, 98.5 en Cali. Clásicos, siempre. Love.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. Oh,